En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles 6 de abril de 2022. Como siempre, encantados estamos de tenerte un día más aquí a través de la radio, de la televisión, de la web, de la app y de todos los dispositivos posibles y por inventarse. Arrancamos en una nueva edición de Elche en Punta. Buenas tardes. Y hoy nuestro recuerdo es para Sacra. Sacra Morales, la mujer del expresidente Diego Quiles, que por desgracia nos dejó anoche. Una grandísima aficionada que además acompañó a Diego Quiles, expresidente del Elche, en sus mandatos, en sus momentos buenos, en sus momentos malos, y que por desgracia ayer nos dejó. Vamos a rescatar precisamente un comentario del periodista Santiago Gambín, ya jubilado hace unos años, que nos hablaba así de la figura de Sacra. Hoy la familia blanquiverde vive horas de luto y profundo dolor. Nos ha abandonado Sacra, la mujer que más apasionadamente amó al Elche Club de Fútbol como prolongación del amor que sintió por su esposo, Diego Quiles el Navarro. Desde niña, desde que iniciaron su relación amorosa, nunca faltó a las gradas de Altavix, a las del Martínez Valero. Ha seguido por todos los campos de España al equipo blanco y verde de su pueblo. Vivió cada segundo, cada partido, disfrutó de cada victoria, de cada ascenso. Con Diego, primero como aficionado, después como directivo y más tarde como presidente, siempre juntos, siempre unidos por su pasión por el Elche Club de Fútbol. Ella ha sido nuestra carismática presidenta en la sombra. Ella animó a Diego a continuar en los momentos más difíciles. Miró a otro lado cuando Diego empeñaba salud y dinero por el equipo que ambos amaban. Un Elche Club de Fútbol que con su familia ha sido el eje de su vida. Hoy, con dolor, recuerdo a Sacra con su perpetua sonrisa optimista, positiva, captando la simpatía de su entorno. Las banderas blancas y verdes han de lucir crespones negros en el recuerdo de la que ha sido su más fiel y apasionada defensora. La familia blanquiverde se funde hoy con Diego Quiles Navarro y sus hijos, Diego, Isabel, Esther, Eva, María José y Raquel, y con todos sus nietos en un fuerte, fortísimo abrazo. Descanse en paz, Sacramento Morales Rubio. Pues desde aquí nuestro abrazo emocionado para toda la familia de Sacra, para Diego Quiles y todos sus hijos, nietos y amigos, y por supuesto, como digo, a todos los familiares. Fue una mujer singular, extraordinaria en las distancias cortas. Muchos viajes pues hemos compartido y hemos vivido en distintas décadas, y desde aquí pues un besazo muy grande allá donde estés. Este programa va dedicado para ti, Sacra. Y la vida sigue, y nosotros aquí en Elche en Punta continuamos con toda la información deportiva en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, con bueno, pues toda la información que podemos manejar en este caso a través del Elche Club de Fútbol, que recordamos ha vuelto hoy a los entrenamientos para preparar ese partido frente a la Real Sociedad. El equipo donostiarra que va a medir el momento de forma del equipo ilicitano. Como reconocía Francisco en nuestros micrófonos, ha bajado el rendimiento de algunos futbolistas, algo que entiende normal. Francisco. Es imposible y me ha llegado esta fecha. Al final estamos ya en abril, queda un mes y poco para terminar. Hay jugadores que llevan muy pocos minutos, hay jugadores que bueno, pues últimamente no cuentan mucho en las alineaciones ni en las convocatorias, participan y esto es difícil. Hay que saber y hay que respetarlo porque al final el jugador que viene mucho tiempo sin jugar y no tiene la oportunidad, pues al final es difícil convencerlo de que va a tener la oportunidad la semana que viene, cuando llega esta fecha. Entonces, bueno, pues hay que gestionar todo eso en este momento, es importante y en eso me centro. Trato a todo el mundo de la misma manera, al que juega, al que no juega, ellos lo saben y sobre todo soy de los que pienso que al final depende de todo, no depende de nadie en lo individual. Lucas Boyé estará un mes en el dique seco. El internacional argentino, recordamos, sufrió una rotura en el aductor contra el Atleti de Bilbao. Se perderá como mínimo los partidos entre la Real Sociedad, Mallorca y Betis. Y veremos cómo llega a ese. Veremos si es el último partido de abril o el primero de mayo. Es el fin de semana del 30 de abril y 1 de mayo cuando el Elche recibirá a la Real Sociedad. Van a ser tres partidos en casa, con la única visita por en medio del Benito Villamarín contra el Betis. Eso será jornada intersemanal el martes 19. Antes el Elche recibe a la Real Sociedad y al Mallorca y después de ese partido recibirá a Osasuna. Lucas Boyé no estará, Pastore tampoco, que se perderá el último de los cuatro partidos que le impuso el comité de competición por sanción. Vuelve Omar Mascarell, que hoy ya ha entrenado tras ese proceso gripal. Vuelve Barragán tras cumplir partido de sanción. Y veremos si vuelven las mejores versiones de los internacionales Enzo Rocco y Mojica. Hacen falta. Y ojo la fiebre amarilla, porque hay seis jugadores apercibidos de sanción. Si alguno de ellos o varios viesen cartulina amarilla este domingo frente a la Real, se perderían la que muchos consideran que es la final de la temporada contra el Mallorca seis días después. Mojica, Palacios, Rocco, Mascarell, Marcone y Pere Milla llevan cuatro amarillas, están apercibidos. En lo institucional, el expresidente Juan Anguix, que solo estuvo tres meses, pero que fueron de lo peor de la historia blanquiverde, Anguix se sentará en el banquillo de los acusados por el famoso pagaré trucho de 5 millones de euros con el que supuestamente iba a salvar al Elche del descenso administrativo. Pero la Liga también sentará al club. Esto va para largo, ya llevamos 7 años y todavía queda entre 1 y 2 años para que haya finalmente una sentencia. Se piden para el club una multa económica y para Anguix y algunos de sus colaboradores, pero sobre todo para el expresidente, pues en este caso penas penales, además de multas económicas por falsedad documental. Realizaremos también en la recta final del programa la comparativa, como cada miércoles, de cómo estaba el Elche la temporada pasada y cómo estaba el descenso, y más información, porque también esta noche, por ejemplo, juega el visitelche.com, el Club Balonmano Elche femenino. En el servicio oficial Audi estrenamos un nuevo espacio, uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con el servicio de recogida y entrega de Audi Service, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. Para tener éxito empresarial, hace falta poner todas tus neuronas a trabajar. Neurona Gráfica es tu mejor aliado. expertos en publicidad general. PLV para ferias, displays, expositores, lonas, rotulación, vinilos e impresión sobre todo tipo de materiales. ¿Necesitas presupuesto? Encuéntranos en neuronagráfica.es. Si hoy te has levantado sintiéndote de una forma extraña, de una forma diferente, digamos especial, es porque del 6 al 9 de abril puedes hacerte con una de nuestras 40 unidades de Volvo a precios muy especiales. Una ocasión que no debes dejar escapar. Solo del 6 al 9 de abril aprovecha los Ankara Days y consigue tu vehículo Volvo nuevo o de ocasión con entrega inmediata. Te esperamos en Ankara Motor Elche, Sor José Falcorta 35 y en Alicante, carretera de Ocaña 40. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. En Grupo Coves, otra vez, lo hemos vuelto a conseguir. Nos quedamos sin propiedades. Si estás interesado en vender, llámanos. Contamos con la mayor cartera de clientes compradores. Venderás en tiempo récord y al mejor precio del mercado. Conoce nuestro sistema de ventas con un éxito del 98%. Porque te mereces el mejor equipo. Ven a conocernos a Grupo Coves, 96-664-0874. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. ¿Cómo debería ser un hospital? Yo creo mucho en la formación, en todos los ámbitos de la vida, ¿eh? Cualquier profesión que tenga, y la medicina aún más, porque continuamente se actualiza el sistema sanitario. En consecuencia, yo creo que los médicos, los hospitales, deberían de tener un reciclaje continuo. En IMED Elche celebramos 10 años juntos y lo hacemos escuchando personalidades de la sociedad ilicitana y de la provincia. Son ellos quienes explican cómo debería ser un hospital hoy y dentro de 10 años. Conoce más en imedelche.com/laotraconsulta. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Esta mañana el Elche ha vuelto a los entrenamientos para preparar el choque frente a la Real Sociedad. Sin Lucas Boye, que finalmente se ha confirmado, bueno, pues la peor noticia tras la derrota en San Mamés. Y es que esa rotura en el aductor le va a dejar como mínimo un mes alejado de los terrenos de juego. Va a ser entre 3 y 4 semanas, como ya comentábamos tras el partido, cuando ves que un futbolista en una jugada ahí pega un estira y se echa la mano al sitio, a la lesión, y se deja caer y ya no sigue y sale cojeando, ya lo tienen más claro que el agua. Es cierto que luego hay que hacerle una resonancia magnética para evaluar la costura, que habrá que esperar a que cicatrice, es decir, los centímetros pues de rotura, que esperemos que sean muy, muy, muy poquitos. Pero está claro que eso 3 semanas no se las quita nadie y veremos, esperemos que no sea más. Pero cuanto menos, bueno, pues se va a perder partidos importantes. No está teniendo suerte Lucas Boye con las lesiones esta temporada. El delantero franjiverde, que precisamente en Bilbao regresó al equipo licitano tras estrenarse con Argentina, no fue a priori porque llegase muy cansado, excepto el viaje. Pues jugó de 2 partidos, jugó 3 minutos, que el día de su debut, que fue el primero. El segundo partido no participó, por tanto, bueno, pues se puede entender que esto es lances del juego y mala suerte. En problemas físicos y COVID, Lucas Boyé se ha perdido ya 7 partidos en los que el Elche ha cosechado 2 victorias, Español y Rayo Vallecano, 3 derrotas, Villarreal, Real Sociedad y Sevilla, y 2 empates contra Levante y Granada. Por tanto, Francisco no va a poder contar con el, perdón, con el de San Gregorio para los duelos ante la Real Sociedad este domingo a las 6:30, ante el Mallorca el sábado siguiente, sábado 16 de abril, sábado santo, a las 2 de la tarde, y contra el Betis, que es 4 días después, el martes 19 de abril, a las 9 de la noche, en el Benito Villamarín. Todo dependerá de su evolución, pero en el horizonte está el partido ante Osasuna, previsto para finales de abril o principios de mayo. Cabe recordar que el argentino es el máximo goleador del equipo esta temporada en Liga, junto a Pere Milla. Ambos están empatados con 7 dianas. La parte positiva, es que Omar Mascarell ya ha superado la fiebre que le impidió participar ante el Athletic, que Antonio Barragán también podrá participar ante la Real tras cumplir sanción. El canario a Omar Mascarell ha entrenado con el resto de compañeros, y al que todavía le queda un partido de castigo es a Javier Pastore, que recordamos le cayeron 4 por insultos al colegiado que pitó el Elche-Barça. El Elche va a tener que llevar, como digo, mucho cuidado con las cartulinas amarillas ante el equipo Churi-Urdin, porque tiene hasta 6 jugadores que están apercibidos. Los defensas Enzo Rocco, Elibelton Palacios y Johan Mojica, 3 defensas que a priori son titularísimos. También Omar Mascarell, que todos sabemos la importancia que tiene el hombre ancla del equipo, el hombre que estabiliza el equipo en labores de transición, defensa-ataque. Y luego también está también Iván Marcone, que llevaba tiempo sin jugar y el otro día vio la cartulina amarilla, y Pere Milla, que también lleva junto a Omar Mascarell varios meses ahí, pues con esa cartulina amarilla. Que caiga uno, bueno, pues un mal menor, pero como te caigan 3 o 4 para el partido frente al Mallorca, ya sin de salida, sin Lucas Boyé, pues sería, la verdad es que, un problemón de los gordos. Así que vamos a esperar que haya fortuna en el tema de las cartulinas amarillas, pero cuando un equipo va a tope y va con intensidad y como requiere Francisco, el tema no es sencillo. Un Francisco que reconocía en nuestros micrófonos varios asuntos. Por una parte, su futuro tendrá que esperar, aunque sabe que en la entidad están contentos con su trabajo y él también está muy contento desde que firmó. La permanencia, que le gustaría que se firmase cuanto antes, y el pico de forma de los jugadores. Francisco reconoce que algunos jugadores han bajado su rendimiento, pero que esto es normal. Es imposible, y me ha llegado esta fecha. Al final estamos ya en abril, queda un mes y poco para terminar. Hay jugadores que llevan muy pocos minutos, hay jugadores que, bueno, pues últimamente no cuentan mucho en las alineaciones ni en las convocatorias, ni participan. Y esto es difícil, hay que saber y hay que respetarlo, porque al final el jugador que viene mucho tiempo sin jugar y no tiene la oportunidad, pues al final es difícil convencerlo de que va a tener la oportunidad la semana que viene, cuando llega esta fecha. Entonces, bueno, pues hay que gestionar todo eso en este momento, es importante, y en eso me centro. Trato a todo el mundo de la misma manera, al que juega, al que no juega, ellos lo saben, y sobre todo soy de los que pienso que al final depende de todo, no depende de nadie. Nadie ve en lo individual. Vinieron a 2 partidos clave en casa. Todo el mundo se fija casi más en el de Mallorca porque es el que marca la zona de descenso, pero es que si se le gana a la Real Sociedad y el Mallorca pincha contra el Atlético, estaremos hablando de una diferencia de 9 puntos, que eso es, sí, permanencia virtual. Por eso digo, yo sé que es verdad que no estamos bien, que en los últimos partidos el equipo no ha ofrecido la imagen que todos queremos ver, pero tenemos oportunidades por delante muy bonitas para intentar, pues, algo que todo equipo desea, todo club desea en este momento, ¿no? Que es la de dar un paso importante para la salvación. El próximo es la Real, un equipo fantástico, que quizás sea de los que mejores juegan en primera división, con jugadores todo ello determinantes, pero que en casa nosotros tenemos que ser fuertes e intentar sacar esos puntos, y que luego se den los resultados, pues si se dan sería genial, pero lo importante sería sacar 3 puntos nosotros, sería muy importante y por supuesto nos daría un golpe autoritario dentro de la clasificación. ¿Ves la permanencia sin desfibriladores como el año pasado en el Elche? Lo que quiero, lo que estamos buscando. Yo hoy prácticamente han sido 4 o 5 horas las que hemos podido dormir para intentar llegar lo mejor preparado al partido del domingo. Esta es mi ilusión, mi, mi, es lo que visualizo prácticamente todos los días para lo que trabajamos y ojalá que sea así por nuestra gente, porque podamos disfrutar, que saber que casi el 80% de los jugadores que jugaron ayer, casi el 80% estaban disputando el último partido de Liga el año pasado para salvarse. Entonces, bueno, pues hay un proceso, ¿no? Ojalá que podamos llegar a salvarnos varias jornadas antes, pero no olvidemos quién somos y cómo que tenemos que hacer las cosas. La última, el otro día en la rueda de prensa, cuando se te preguntaba por tu futuro, dejabas claro que cuando, bueno, se consiga la permanencia hablaréis. El presidente decía que quiere Francisco para muchos años. ¿Eso qué te dice? Bueno, pues que llevamos 4 meses aquí y el presidente me ha cogido cariño. Entonces, bueno, al final compartimos muchas horas todo el mundo dentro del club y yo ya he dicho, me encuentro muy a gusto. Es verdad que ahora venía al estudio y casi que me cuesta todavía conocer el centro porque no he tenido tiempo, pero me siento muy cómodo en Elche. Yo creo que hay mucha afición al fútbol. Es una ciudad que yo creo que tiene que crecer todavía más en cuanto a más asistencia en el campo, pero que los que somos muy buenos y estoy muy cómodo. Pero es que ahora mismo, no es momento porque sería desviar lo que ahora mismo está desviando, que sí. No es ser el equipo que queremos ser. Cuando estemos en ese nivel y el equipo esté salvado, pues ya digo que me llevo estupendamente con Cristian, con Mantecón, la relación es muy fluida, fantástica, buscamos lo mismo todos y llegado ese momento pues, se dará eso, lo que tenga que darse. Pero siendo un hombre de fútbol, ¿oteas en el horizonte que el Elche tiene capacidad de crecimiento, de asentarse, de no ser un equipo ascensor que solo mire para abajo? Mira, yo vengo muy... Bueno, mi carrera tampoco es muy dilatada, no llevo muchos años, pero bueno, ya es mi cuarto año en primera división este, algunos en segunda, y mi intención es seguir creciendo. No tengo otra cosa en la cabeza, y creo que es un club que busca lo mismo. Yo creo que la llegada de Cristian, por supuesto, hay que, como cualquier carrera de un profesional, debe de sentar su base. Creo que la está sentando, pero su cabeza está igual que la mía. Buscar un equipo que sea también ganador, que tenga las miras puestas también más altas, pero sabiendo, como he dicho antes, también quién somos y cómo hay que hacerlo. No se puede llegar a un sitio tan rápido, porque al final el varapalo siempre es más fuerte. Pues vamos a ver si el Elche es capaz primero de conseguir una permanencia holgada y el mes de mayo pues es más tranquilo que el pasado y a partir de ahí pues seguir creciendo, porque el Elche ha hecho lo más difícil. Bueno, lo más difícil fue ascender, porque fue un rosario de milagros entre la pandemia, el Elche que se metió como pudo en aquel playoff con aquel gol de Peremilla de cabeza contra el Oviedo, luego el caso Fuenlabrada, que fue algo inverosímil, ¿no? Todo lo que sucedió, la polémica, hasta finales de agosto no se jugó el playoff, bueno, y aquel partido de Chichinabo que al final ganó el Depor en el último instante, que sirvió para que el Elche se metiera en el playoff. Luego en el playoff el Elche era en teoría el más débil y acabó ascendiendo en el minuto 90 y milla allí en Girona. Bueno, se fue un milagro, varios milagros en un milagro. Luego el primer año siempre es el que más cuesta y al Elche le costó pues una auténtica barbaridad, con los últimos dos partidos ganando donde había que ganar, los rivales perdiendo, bueno. Lleva varios milagros. Este año se han hecho las cosas mejor y el que viene no tengo duda de que se van a hacer todavía mejor. Con el paso de los años uno puede ir asentándose. Lo difícil es ascender y luego sobre todo mantenerse. Y el Elche ya ha pasado ese auténtico rosario de espinas, ese camino de púas, los ha pasado ya y ahora no es que tenga hierba acariciándole la planta de los pies, pero desde luego no voy a decir que lo tiene más sencillo, pero sí es más asumible, es más asequible. De hecho, insisto, puede estar a poco más, y ahora lo veremos en la comparativa, de una victoria y poco, como mucho, dos victorias. Y la puede tener ahí a las puertas si gana la Real Sociedad, que no será sencillo, pero bueno, que juega en casa, el Elche, donde es más fiable, y además en la Real pues no está un tal Oyarzabal, que todos sabemos que es el mejor. Igual que en el Elche no está también Lucas Boyé, que es otro referente en el equipo. En lo institucional, el expresidente Juan Anguix se sentará en el banquillo de los acusados por el famoso pagaré trucho de 5 millones de euros con el que supuestamente iba a salvar al club. Y además la Liga también va a sentar al propio Elche Club de Fútbol, mientras que por el primero y sus socios pedirá no solo cuantías económicas, sino penales. En el caso del Elche pedirá multa económica. De esto hace ya 7 años. decíamos, esto va para largo y sigue yendo para largo. Todavía creo que va a tardar entre 1 y 2 años para conocer el resultado final y la sentencia. Pero bueno, en principio serían 5 acusados, entre ellos Juan Anguix, que es la figura principal, pero también el Elche se sentará en el banquillo de la audiencia por ese famoso pagaré trucho, que no es la única causa por la que se ha sentado Anguix. También se le sentó por aquel intento de llevarse dinero por el traspaso de Jonathan de Jesús. Bueno, sí, tiene algunas. Bueno, pues recordamos que esto es cuando supuso el descenso administrativo. El Elche había conseguido la 13ª posición con Fran Escribá como entrenador y aquella plantilla, 13ª posición en Primera División, consiguió la permanencia holgada, si no recuerdo mal, faltando 3 jornadas para el final. Pero en aquella temporada 14-15 el Elche descendió administrativamente, algo que no había sucedido ni ha sucedido en ninguna gran liga del panorama mundial. El viernes el juzgado de instrucción número 4 tiene previsto la apertura de juicio. La vista será en la audiencia provincial aquí en Elche. No será ante un juzgado de lo penal, pues la liga que ejerce la acusación particular no solo considera que existió una falsificación de documentos, sino también una estafa. El auto de apertura se notificará al expresidente del Elche, Juan Anguix, a quien, bueno, pues están todos los focos apuntándole como el máximo responsable, pero no es el único. También están Ramón Villaverde, José María Garrido, Luis Sanz y Jerónimo Prado, que fueron sus acompañantes de viaje. La Fiscalía, bueno, considera que existe un delito de falsedad en documento mercantil del Código Penal y podría imponer penas de 2 años y medio de cárcel, además de cuantías económicas. Recordamos que todo esto vino por aquel pagaré trucho. Lo de trucho se lo dijo Javier Tebas, diciéndole que era un pagaré completamente falso. Con aquel pagaré, Juan Anguix consiguió acceder a la presidencia con el apoyo entonces de la alcaldesa Mercedes Alonso. Y recordamos que la agencia tributaria solicitaba al club el que hiciera pues el pago de una deuda de algo más de 4 millones de euros. Ante los requerimientos, donde no hubo contestación, porque en aquella época el entonces presidente José Sepulcre no conseguía el crédito, aquellos famosos préstamos que si venían de Arabia, que si venían de América, que si venían, pues al final no vinieron de ningún sitio, y Anguix sacó aquel pagaré, dijo que aquí estaba la solución, que eran 5 millones de euros, y al final fue absolutamente papel mojado. Y la Liga nos descendió, descendió al Elche Club de Fútbol, y recordamos que un juzgado de lo mercantil en 2018 dijo que ese pagaré que se rellenó haciendo constar el importe de la deuda tributaria por retenciones pendientes de pago, tal, más cual, pues dijo que era falso, que esa entidad bancaria VS no existía, que el número de VAT que aparecía en el pagaré no se corresponde con ninguna entidad y no figuraba ni fecha en la que se firmaba la supuesta garantía, quién, ni el membrete, vamos, todo era irregular e inverosímil, dice la Fiscalía, y bueno, pues se enfrentan, como digo, incluso a penas de cárcel. Bueno, pues vamos a ver, porque esto, como digo, todavía llevará su tiempo, pero al final la justicia, que dicen que es muy lenta, y lo es, acaba llegando, y veremos si finalmente pues cae con todo el peso de la ley sobre estos individuos que no consiguieron no solo no reflotar al Elche, sino que se metieron en un buen problema, en este caso judicial. Una pausita y hacemos la comparativa de cada miércoles. La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.422 euros. Infórmate en cupraoficial.es. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum, en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida Alicante, 109, Elche. Implantología dental, diseño de sonrisas, resultado natural. ¿Dónde? En Clínica Dental Doctora Paola Zas. Estudio y primera visita sin coste para lucir tus nuevos implantes. Nos encontrarás en calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966 17 12 90. Vuelve a masticar y a sonreír con la doctora Paola Zas. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. ¿Quieres recuperar el cabello perdido? AN Capilar, clínica especializada en injerto capilar en Elche. Injerto capilar por 1.900 euros. Tratamiento con plasma rico en plaquetas. Mesoterapia con medicación. Todos los tratamientos están indicados para personas con pérdida de cabello, falta de densidad. Primera visita gratuita, financiación a tu medida. AN Capilar, en Avenida de Novelda 58, clínicasancapilar.es y en redes sociales. I said one life, away from here. I said I remember the feeling, I held you near. Elche en punta. Con Paco Gómez. It's all flashing right back like a video. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Es miércoles, momento de saludar a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Porque toca comparar al Elche del año pasado con el actual y también cómo estaban las posiciones de abajo de la tabla. La comparativa, Paco, patrocinada por Ciclos Sansano, sigue el Facebook de Ciclos Sansano y consigue muy buenos descuentos. Se mantiene la distancia que comentamos tras la última jornada, Paco. El Elche actual de Francisco está bastante mejor que el de Fran Escribá después de 30 partidos. Ahora el equipo se encuentra con 32 puntos en la decimoquinta posición. El año pasado abría la zona de descenso con 26, es decir, que tenía 6 puntos menos. Hay que destacar que la diferencia se mantiene porque ambos equipos perdieron en la jornada 30 del campeonato. El Elche de Francisco el pasado domingo en San Mamés y el de Fran Escribá hizo lo propio en el Alcoraz ante la Sociedad Deportiva Huesca. Por lo tanto, 6 puntos más para el Elche actual respecto al de la campaña pasada a estas alturas de la liga. Más comparativas, la de la primera con la segunda vuelta, Paco, la diferencia se queda esta semana en más 11 puntos, por lo que se ve recortada en 1. ¿Por qué? Pues porque el Elche cosechó un empate ante el Athletic en la primera vuelta y en la segunda perdió. De todos modos, sigue siendo una mejoría a tener muy en cuenta con esos 11 puntos más, 5 cosechó en la primera vuelta y 16 lleva en la segunda parte del campeonato ante los mismos rivales. Y hay que decir, Paco, tal y como reconocía Francisco esta semana en A Todo Gol, que el equipo no está en un buen momento. De hecho, está en el peor momento de la era Francisco tras encajar 4 derrotas en los últimos 5 partidos. Y por último, respecto a la zona de descenso, decir que los puntos necesarios para la salvación respecto a la pasada jornada han bajado, porque el año pasado marcaba la permanencia al Valladolid con 27 puntos, ahora es el Cádiz con 28, uno más. Pero es que la zona de descenso la abría el Elche de Escribá con 26, misma puntuación que el Mallorca ahora mismo. Es decir, que si se sigue esta tendencia de puntuación, la permanencia esta temporada estaría en los 35 puntos del año pasado, que fueron los los que hicieron falta para la salvación, porque el Elche acabó con 36, pero el Huesca descendió con 34. Es decir, que harían falta 35 puntos porque a estas alturas el descenso está en los mismos puntos que el año pasado. Y decir también que los equipos de la penúltima y la última plaza siguen sumando menos puntos que el año pasado. La comparativa, como cada miércoles, con Ciclo Sansano. No abandones las buenas costumbres. Abrígate con Ciclo Sansano y a darle a los pedales. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center, con taller multimarca. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Y hoy es miércoles, vamos a hablar también de balonmano, porque esta noche hay partido. Tenemos partidazo, Paco, esta noche en la Liga Guerrera Ciberdrola. A partir de las 8:30, el Club Balonmano Elche visita elche.com, visita la pista del Rocasa Gran Canaria en busca de una victoria que le acerque a puestos europeos. El duelo es de altos vuelos, porque Rocasa es un rival directo y esta temporada ya se han enfrentado en 3 ocasiones. El partido de ida en Liga se lo llevaron las Canarias por 7 goles y además este rival fue el que eliminó a finales de febrero a las franjiverdes de la European Cup. Todo se ha dicho con un arbitraje vergonzoso en el encuentro de vuelta, pero centrándonos en el presente, Paco, las guerreras de Joaquín Rocamora quieren mantenerse en la lucha por los puestos europeos. La dinámica es buena, pese a la última derrota en casa ante el todopoderoso Vera Vera, porque las sensaciones fueron muy positivas, y es que este Elche siempre compite pese a las adversidades en forma de bajas y lesiones. El partido es para no perdérselo a partir de las 8:30, Rocasa Gran Canaria, Club Balonmano Elche. Y seguimos hablando de balonmano, pero del equipo masculino. Cerramos el Elche en punta de hoy, Paco, con más balonmano. En este caso vamos a repasar la actualidad de la Fidea Clínica Tesla, es decir, el primer equipo masculino del Club Balonmano Elche, que milita en Primera Nacional. Como ya comentamos ayer en el repaso a los marcadores, el conjunto franjiverde perdió por 30-29 el domingo en la pista del Balonmano Benidorm, en un duelo directo en la lucha por las 2 primeras posiciones. Este miércoles hemos estado en Teleelche y Teleelche Radio Marca con el técnico Sergio Belda para repasar la actualidad del equipo. Pese al tropiezo de la última jornada, el preparador ilicitano está muy satisfecho porque su plantilla volvió a tirar de coraje para superar las bajas ante un filial que aprovechó jugadores de la Liga Asobal. Una valoración muy positiva, la verdad. Los chavales de nuevo nos han demostrado cómo están, a qué nivel rinden, el compromiso que tienen con este escudo, con el equipo, con los compañeros. Yo creo que ha sido el mejor partido que han jugado junto al de Mane aquí en casa. Y este incluso tiene un aliciente más porque viajamos con bajas. Teníamos la baja de Pablo Pérez, de Alberto Llorens y de Adrián Navarro. Viajamos con 2 porteros, 10 jugadores. Tuvimos que jugar, como yo digo, al Tetris, ¿no?, para poder encajar piezas, y la verdad que estuvieron muy finos de principio a fin. Únicamente pues llegamos los 2 equipos, en el último minuto además con opciones nosotros de ponernos por delante. Esta vez el resultado no quiso estar de nuestro lado, y luego en la última jugada ellos sí que tuvieron esa certeza. Tenemos que destacar que también el equipo que ellos llevan es un equipo filial de Asobal, donde muchos jugadores de ellos están sumando minutos, incluso compitiendo en máxima categoría, y además nos encontramos con la sorpresa de que vino el portero recién fichado para el equipo Asobal, con ficha en el Primera Nacional, que disputó los 60 minutos de partido y que finalmente fue una de las piezas claves del partido. Tremendo lo del Elche de Sergio Belda en Primera Nacional. Con este tropiezo el equipo cae a la 5ª plaza y se queda a 4 del líder, el Agustino Salicante. La clave está en acabar en las 2 primeras posiciones, que son las que dan derecho a competir en el playoff de ascenso. A 5 jornadas para el final, el Elche está a 3 puntos del segundo en el grupo E, que es el Mislata. Supone el seguir trabajando y seguir remando. Seguimos teniendo opciones, como bien se refleja, sigue dependiendo todo de nosotros. Si, como ya comenté semanas atrás, si esta semana caíamos contra Benidorm, pero volvemos a caer contra Petrer y Torrevieja, que son los siguientes partidos que tenemos antes de enfrentarnos a un rival directo de la tabla de arriba, no habrá valido de nada si incluso sacando los puntos de Benidorm, ¿no? O sea, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo, que es seguir ganando los partidos y seguir aferrarnos ahí arriba todo lo posible. La Fidea Clínica Tesla tiene ahora 2 partidos clave, este sábado ante Petrer y la próxima jornada contra el Torrevieja. El objetivo es sumar los 4 puntos, Paco. Pues vamos a esperar que lo pueda hacer. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. También a todos vosotros por la atención prestada. Mañana volvemos a la 1 y 20. Mil gracias por estar ahí un día más. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.